Mi plan no funciona, mi plan fracasó. Volví a perder, traté de conquistarla con una canción. Creía que mi guitarra y mi rota voz podrían conseguirme amor o tan siquiera atención. Fue tiempo pasado cuando esto jaló, cuando un par de melodías inyectaban pasión. Ahora ya es diferente. Más que no puedo tirar al basurero, no es primero.